agachadita, agachadita te la traigo pa' gozar. Agachadita, agachadita va meñando sin parar. Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar. Agachadita, agachadita, va meñando sin parar.